nuestro aniversario. Fueron tantos los momentos plenos de felicidad. Amor, creo que no caben dudas que te quiero con locura, cada día más y más. Esta noche te bajaré la luna de este hermoso cielo, y en tu cuerpo pintaré un arco iris de mil colores nuevos, solo para ti, porque voy a amarte como la primera vez, como la primera vez, sin miedo ni mentiras ni nada que fingir. Como la primera vez, hagamos el amor con toda la pasión de la primera vez. Como la primera vez, como la primera vez, navegaré en tu río hasta el puerto del amor. Tu mirada transparente como agua de manantial te dirá hoy más que ayer que te amo, te amo. Esta noche te bajaré la luna de este hermoso cielo, y en tu cuerpo pintaré un arco iris de mil colores nuevos, solo para ti, porque voy a amarte. Como la primera vez, sin miedo ni mentiras ni nada que fingir. Como la primera vez, hagamos el amor con toda la pasión de la primera vez. Como la primera vez, como la primera vez, navegaré en tu río hasta el puerto del amor. Tu mirada transparente como agua de manantial te dirá que hoy más que ayer te amo. Tu mirada transparente de manantial te dirá que hoy más que ayer te amo.